la que dice todo fue directo a tu cara. Si pensás que el alma no se ve, el alma sí se ve en los ojos. Se ha dicho tanto que las apariencias engañan. Por supuesto que engañarán a quien sea tan vulgar como para creerlo. Tu marca en mis labios le da un sabor a cada cosa que digo. Si pensás que el alma no se ve, el alma sí se ve y puede combinar muy bien. No es verdad. ¿Decís murciélago? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Ola Dolbe! ¡Tu programa favorito! Thank you.

trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. ¿Acidez? ¡Alcides! Cada vez que me como el asado del domingo me siento muy mal, me da acidez. Cada vez que tengo que dar un examen de los nervios, me da acidez. ¿Tenés acidez? ¡Probá con Alcides! Probá con Alcides y decile chau a tu acidez frecuente. Deja ir a tu acidez con Alcides. Sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, quién es Violeta y se lleva mi corazón. Alcides. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Forbes te invita al primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social, con la participación especial del Premio Nobel Amartya Sen en su primera visita al país y del expresidente Luis Lula da Silva, del 14 al 16 de octubre en el Holiday Inn de Ciudad Evita. Entrada gratuita, cupos limitados, traslado sin cargo, informate e inscribite en CIRS2013.com. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Parece que no estábamos, pero estábamos. Sí, sí, sí, acá nomás. Es el programa más corto del mundo. Se la creyeron, se la creyeron. Bueno, arrancamos 50 minutos tarde. Igual le pedimos disculpas a todos. Tenemos un compromiso actoral, teatral, pendiente con el señor Félix Buenaventura. Así que rápidamente vamos a hacer todos los menesteres correspondientes al día con velocidad. Gracias. Gracias a la gente que nos esperó. Gracias. Estudio Mayor de Radio Félix, muchas gracias. Alguien se dejó abierto el Twitter, no el Facebook, y muchas ganas de postear su estado y decir, creo que tengo vagina y cosas así. Porque aparte seguramente no fue un señor, digamos, que tenga una comprensión por ese tipo de chistes. Lo único que voy a decir, Daniel Cairo, es que te estoy salvando la vida. De nada. La vida social, que ahora, hoy en día, vale más que la otra. Si sos tan bueno improvisando, ¿por qué no lo hiciste arriba del escenario? Le dice, no, mentira. Tuvimos un set de improvisación, bueno, odia que lo llame así, Félix, pero stand-up así sin saber lo que vamos a decir. Está bien. Ya lo explicamos y bueno, nada, se nos demoró un poco y llegamos recién ahora. Bienvenidos a todos. Consigna del día, tenemos que plantear entre otras cosas, consigna del día. Sí, ahora, en cuanto ya esté con vos. No, es muy simple, muy simple. Circo con helado. Genial. Circo con helado, le decimos rápidamente a todos, por ejemplo. Pará. pará, bancame un segundo. Vamos, aguante, aguante que... Un segundo. Payasambayón. Payasambayón, muy bien. Bien. Y Payasambayón. No, no estoy teniendo un déjà vu, esto no sucedió de una manera. Circo nunca estuvo, sí, o sí estuvo. Creo que no, ¿eh? Bueno. ¿Gongo la recuerda circo con helado? No, no, no, no. Muy bien, no sé, a ver, pistacho, chocho, algo, payaso. A payaso ya está, vamos a pensar, elefante. Qué lindo escritor John Fante. No quiero irme por otro lado en la conversación, pero yo nada más digo que qué lindo escritor John Fante. Influencia principal de Bukowski después de Dostoyevsky, La gente piensa, Chorrea la cultura. Viste, es una cosa de loco. La gente... Todos nos preguntamos en este momento dónde está Quiroga? Alejandro Quiroga, que salió antes para la radio. Dijo, nadie sabe. Llegó antes. Bueno. Y se está haciendo guampear en algún lado. No, es muy feo. Muy feo el término guampear, muy feo. Muy feo. ¿Qué implica? Equilibrista montana. Bien, bien. Ahí está. Bien. Perfecto. Vale. Fácil, todo resuelto con tra, pero ya lo sabemos, ¿eh? O trapecista montana. Sí, estaba pensando en el trapecista, pero no me salía. A ver. Bueno, perfecto. Sepan, oyentes, que ya estamos del otro lado. Yo no sé si alguno ya quedará. ¿Vos decís que la gente seguramente ya se fue? Seguramente sí, la gente nos espera. Están con nosotros y con nuestro espíritu. Circo con helado. Mi ejemplo es equilibrista. Podés decirlo bien porque es muy me difícil. Parece que es una falta equilibrista de respeto a la persona que montana. No, qué feo que son. Está bien. Está. Perfecto. Esa es la consigna del día de hoy. También hay tres vouchers de Nakampop, Cadena Nacional y Popular. De Rappi Morphy nos regala tres vouchers como siempre para retirar. Para la persona que venga a retirar la radio, ¿eso es correcto? Exacto, en Freire 932 pueden elegir cualquier cosa para comer, cualquier cosa para beber del menú de Nakampop, que es un menú lleno de cosas y pueden riquísimo. Lo que quieran para comer, lo que quieran para beber, simplemente con pedirlo en Freire 932. En Nakampop hablamos de la cadena que tiene congelados los precios de su menú con huevo desde marzo a 10 pesos y también tiene, ¿qué más tiene? Tiene a 5 pesos el café, todo el café del mundo que quieras, y la hamburguesa solamente entre las 10 y las 16 horas a 9 pesos nomás, ¿eh? Con menos de 10 pesos ya podés comer algo en Nakampop, una cosa inusitada. Bueno, hay 3 vouchers para regalar en Freire 932. Circo con helado, equilibrista la montana es nuestro... ¿Qué pasa, Félix? Acá nos está escribiendo Pancitos Rellenitos, que dijo que va a venir el lunes. Y el lunes, ¿qué? Esperamos con muchas ganitas. Alegrón, alegrón. Justo comimos pan relleno, no creemos... Recién comimos con Félix unos panes rellenos, no creemos que estén tan buenos como los que... No, estuvieron bien, fueron adecuados y cumplieron con lo que necesitábamos que cumplan, pero no creo que sea como una cosa para decir, no. Che, nietos, una vez les cuento que comí unos panes rellenos, o como dicen en Brasil, unos paus rellenos de un queijo, de un tomate, y también unos... ¡Qué lindo! Unos albacos. ¡Qué gente tan hermosa que tenemos de oyentes que ya están participando! ¡No, qué genio! Así como lo oyen, ya están participando. Ahora cuando mi teléfono se digne. ¿Lo tenés ahí abierto, Félix? ¿De qué me estás hablando? De la consigna del día de hoy. Por ejemplo, Sebastián Crespo que dijo pistacho chocolate o chimpán cereza a la pana. ¿Y pistacho chocolate qué es? ¿Qué sería? Metió dos cosas. Eso... Muy bien pensado. Bongo, la pista de pista de circo. Ah, pista genial. Chocolate. Muy bien. Perfecto. Bueno... Todo lo que quieran, vino Quiroga. Dice, Quiroga. Ya estamos todos. ¿Dónde fueron? No sé. Pregunta dónde fueron ustedes dos. Dice, Manuela C. vino con nosotros. Quiroga, no sé dónde fue. Pero venía con otra chica. Para mí, qué transo. Para mí, ¿transaste, Quiroga? ¿Apretaste así? ¿Chapaste en un automóvil? No pasó nada. Bien. Vamos a lo que verdaderamente nos importa, lo que verdaderamente viene dando polémica, viene dando debate, ya hace unos días, ¿no? Pero en el día de hoy, que empezó a ser una especie de habitué, a nosotros que son los enigmas, enigmas, genial, claro, que sí. Empezamos a hacer los dilemas, perdón, más que enigmas, perdóname, dilemas. Esto o esto, que sería, ¿no? Estoy haciéndolo un poco acelerado como para recuperar el tiempo perdido, ¿no? Pero es un error, es un error. Dilemas del día, dilema del día de hoy. Y abro el debate a partir de este momento, ¿eh? A ver. Levantarte una mañana común, cualquiera, ¿eh? Te despertás una mañana de golpe, pop, te levantás y sos Zulma Lovato por 5 años, ¿eh? Levantarte y ser Zulma Lovato por 5 años o perder un amigo en un accidente automovilístico. El accidente fue porque tu amigo estaba borracho, o sea, es responsabilidad de tu amigo, también hay que ver. Sí, hay que evaluar. Ahí está. ¿Qué elegís? ¿Eh? Ese es el dilema del día de hoy. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Qué prefieren? Yo claramente elijo que mi amigo se reviente si está borracho, sí, y es responsabilidad también de él. Yo la verdad que elijo también. Cinco perder. Años pueden ser una eternidad. Recordemos que cuando hablamos de 5 años hablamos de aproximadamente 1700 días. Elijo la de perder el amigo rotundamente. Rotundamente. Me alegra que hayas hecho eso. Me alegra que... ¿Usted, Buenaventura? Ser un malvado implica tener una vagina o un pene. Duda, ¿eh? Yo supongo que un pene. Entonces no cambia de... ¿Te modifica eso? Obvio. Obvio, tío. Me gusta el obvio que tira, obvio. Obvio que... Pero sí. La caripela la estuviste pensando. 5 años. 5 años hablando así. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Feli. Caripela, bueno, pelo. Hago stand-up. Eso implica... No, digamos. Stand-up. Para. Tengo una pregunta muy importante. Implica que mi mente está, digamos, a la velocidad que la de Zulma Lovato. Sí, todo, Zulma Lovato, el paquete entero. El paquete entero, pero además con conciencia... No puedo negociarlo. Pero con conciencia de no haber sido Zulma Lovato, ¿eh? Ojo, con conciencia de no de sos. O sea, con conciencia de haber sido Félix. ¿Se entiende? Haber sido Félix, pero ahora soy Zulma. Claro, de golpe levantarte... Pero decir, mi mente, bueno, ¿es la mente de Félix o la mente de Zulma? No, la mente de Zulma. Entonces no. Pero con conciencia de haber sido Félix. Sí, pero no. Y lo siento mucho, Juan. Pero mira... Ah, elegiste el nombre ya, perfecto. Elegiste el nombre. Es que yo sé quién es. Juancho, sorry, pero bardeaste, viste, yo... Fue responsabilidad de tu amigo. Voy a tener que tener a otro, mis ahijados van, tus ahijados. Fue responsabilidad de tu amigo, ¿eh? Vos ya sabés, ¿eh? De... Sí, bueno, mira, Tempus Fugit, Omnia Mutantur ni Linterit. ¡Opa! Mira, tiraste un latino así de ¿viste? Golpe. ¿Viste? ¿Sabés qué significa? No. Todo muta, nada se pierde. Qué encanto, ¿eh? Muy bien. Qué encanto. ¿Usted qué prefiere? Usted ya dijo... No, yo ya dije. ¿Afuera? Sí. ¿Afuera cómo la ven? ¿Eh? ¿Eligen ser Zulma Lovato 5 años o que un amigo... Por... Sí. Que muere el amigo, ¿eh? Sí, sí. Que muere el amigo. Quiroga opina lo mismo. Quiroga, Góngora. No sabemos dónde está. Góngora, si usted es un tipo bueno. Usted, Góngora, mueve la cabeza como dudando. No sabe bien qué decir, ¿no? ¿Qué dice? Ah, mira, ahí está. Sería Zulma Lovato y me dedicaría al stand-up, dice. Y mira, no te iría mal, Góngora. No te iría mal para nada, ¿eh? Yo creo que puede... Vos... No está mal, ¿eh? ¿Qué decís? No está mal. Y después volvés, le además. Le iría muy bien para mí. Y después volvés. Volvés, pero... Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa? Qué feo sería, ¿no? Tener éxito, acostumbrarte a ser Zulma, ¿eh? Que te vaya muy bien, de golpe vos decís, bueno, me dedico al stand-up, a hacer reír a la gente, y te obviamente proveyendo a Zulma de tu cerebro natural, o sea, si yo de golpe mañana amaneciera siendo Zulma, pero con conciencia de haber sido Federico Simonetti, me convertiría en una Zulma, sí, que tiene otras características psíquicas, claro, diferente. Y entonces de pronto, por el, como personaje y todo, la rompería y haría un carrerón, ya un acceso a los medios directo, abierto, siempre todo, pero con la cara de Zulma Lovato, qué sé yo. Y de pronto te acostumbras a ese éxito, te acostumbras a pasarla bien, te acostumbras a ser Zulma, y te viene todo bien siendo Zulma, y de pronto a los 5 años, y volvés a ser... Es fuerte, ¿eh? Es fuerte lo que estás diciendo hasta ahora. No, nunca Zulma. Usted, Buenaventura, está abstraído por las redes sociales. Sí, pero no. ¿Qué le ha pasado? Never Zulma. No puedo, no puedo. Digamos, como que no podría. Zulma, no podría zulmear. Zulmear es un lindo verbo. Quiroga, no, por favor. No. Se sienta acá. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Todo bien, ¿ustedes? ¿Dónde estuviste? Mira, ¿dónde estuviste? Que llegaste más tarde que nosotros, que salimos mucho después. Che, este auricular no se escucha. No, por eso no, yo me lo saqué. Hay que subir el volumen. ¿Dónde se sube el volumen de sí, no, no. Bueno, el que quieras. Pero ahí no tenés. Sí, dale, vos decime. A ver, ahora. Sí, ahora los escucho. Hola, ¿qué tal? Bien. Primero quiero agradecerle a Eliana en la casa que me trajo hasta acá y pobre. No le quedaba pobre ni cerca. Qué. No le quedaba ni cerca. ¿A dónde iba? Hasta Belgrano. Bueno, le quedaba, se le quedaba de paso. Más o menos. Sí, sí, ¿qué más? No sería Zulma Lovato, prefiero perder un amigo en un accidente trágico, porque si soy Zulma Lovato durante 5 años, también voy a perder a todos mis amigos. Ah, eso es cierto, eso es un gran análisis, ¿eh? Gran análisis. Nadie apostaba, pero sí, sí, lo hizo. No dábamos un peso por más. No, la verdad. Un análisis profundo, concreto, clave. Nos dejó boquiabierto. Necesitamos participación en el dilema del día de hoy, ¿eh? Oyentes que quieran salir al aire y decir, claro, que llamen, y que llamen y nos digan, mira, yo quiero opinar respecto de este tema. Lo pueden hacer al 40 10 10, 71 57 o 40 10 71 58. Exacto. En cuanto a esta computadora me responda, yo veré las nuevas interacciones que tenemos parte de Nermic Twitter. dice Zulmita. Zulmita, ¿eh? ¿Quién dijo Zulmita? Nermic, arroba paralentos, elige Zulmita. Je ne comprends pas. Exactamente, bueno, pueden llamar, por favor, elijo al amigo, dice Guido. Bueno, queremos escuchar el porqué más que el simplemente la conclusión, ¿eh? Lo pueden hacer. Si quieren, los llamamos. Tenemos el teléfono libre, lo pueden hacer, nos pueden pedir, llámenme. Guido ha dicho elijo al amigo. Ajá. Me encanta que diga elijo al amigo. Lo pueden hacer, pidan que lo llamemos, lo pueden hacer en arroba la hora doble, en el Twitter, facebook.com/hora doble y en el 4010-7157, 4010-7158. Ahí nos comunica. ¿Usted, Manuel Asaís, qué prefiere también? Yo mato al amigo directamente. Lo mato yo y contale, lo elijo yo. Son 5 años. Siempre hay algún amigo que merece morir. No sé. No seas malo. No sé. La muerte, no sé. Sí. Es muy feo lo que estás diciendo. Es muy feo, muy... Pero no hay momentos en que matarían a algún amigo. No. Podría ser la excusa. Ah. No quiero ser Zulma Lovato. Uno lo dice en sentido figurado, pero bueno, no, ¿qué sé pero yo? Si te ponen Zulma Lovato en comparación, y bueno, te mato y de paso te doy un justificativo. Zulma lo mato. Ahí va. Zulma lo mato. Para pa pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam el humor, bien. Para pa para pa para pa. No terminé. ¿Qué bien para pa para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa? ¿Cómo estamos de tanda, Góngora? Dicen que la gente no se... Estamos perfecto. Está muy bien, estamos ordenados. Nos fue muy bien, pregunta a Leán Carranza cómo nos fue. Nos fue muy bien, estuvo divertido. Estuvo genial. Va a haber algún material fílmico que nosotros vamos a encargarnos de subir. Fue una jornada maravillosa, la verdad, una experiencia muy difícil. Muy difícil, muy adrenalínica. De golpe te dicen, bueno, lo que tenés que decir es esto. Ay, a ver qué puedo decir. Y todos... Era muy emocionante para el público también. ¿Sí? Les tengo que decir, era como, mucha adrenalina. Porque vos veías la premisa y se te ocurrían un montón de cosas. ¿Qué dirá? Era muy emocionante. Mira. Sí. Perfecto. Estuvo genial. Qué bien, bueno. Me alegro mucho que lo hayan disfrutado. Sí. Bueno, Ventura, ¿qué es todo lo que está viendo en internet? Es una curiosidad tremenda que tiene concentradísimo. Esa cara es como que después... Concentradísimo. Necesito saber qué estás haciendo con la computadora en este momento. Ahora mismo estaba apreciando el podcast de nuestro querido amigo Gabou. Que salieron unas personas. ¿Qué me estás haciendo? No, es el momento. No, les comento un poco. Estoy viendo la... A ver, paren. Para todo el oyente que está diciendo, ¿por qué Félix estás tan distraído? No, les voy a explicar. Silencio. Voy a explicar un poco lo que está sucediendo. Yo, Félix Buenaventura VIII, nacido el 9 de julio de 1982. Tengo una pequeña costumbre, que es la costumbre de multitaskear. Mientras yo digo esto, hay personas... Silencio, por favor, estoy hablando. Mientras muchas personas están haciendo gestos y comunicándose entre radio mientras yo hablo, yo ahora solo estoy hablando con el radio escucha. Cuando no, estoy hablando con el radio escucha, estoy chequeando la red, estoy viendo las interacciones y estoy pasando un buen momento. Ahora mismo, que todos están resolviendo sus cosas, yo quiero decirle al radio escucha que gracias por estar del otro lado, que lo quiero mucho, que si yo tuviese que elegir un radio escucha, mi preferido sería el que me está escuchando ahora mismo. Así como si el radio escucha tuviese que elegir un co-conductor favorito en este momento, elegiría de la manera correcta. Gracias por estar del otro lado. Federico Simonetti tiene algo que decir, pero no es tan importante. Fue muy emotivo, muy emotivo. Queremos decir que Leán Carranza ya os está opinando. Un amigo no se negocia con nada. Soy Zulma Lobato, dice Leán Carranza. Un amigo es una luz. Soy Zulma Lobato. Toda la vida. Capaz dejo de tener amigos, pero ellos van a tener su vida feliz. ¿Qué amigos nuevos sumaría siendo Zulma Lobato? Eso también es interesante, porque seguro que se abre un mundo nuevo de amiguitos. ¿Qué amigos tendría Zulma? ¿Qué amigos? Algún enano, seguramente. Estaría bueno el momento donde uno va a buscar sus amigos viejos y le dice, soy yo, boludo. Soy Zulma, soy yo, Lobato. ¿No me reconoces? Soy yo. Claro. Acordate. Como en esas películas, viste, que uno pide crecer, es un niño y pide ser adulto, y exacto, de repente es adulto y tiene que encarar al mundo diciendo, soy un adulto. Bueno, soy Zulma Lobato. Es claro, vos lo que estás diciendo es que Zulma es Tom Hanks. Claro. Es con claridad. Bien, muy bien. Entonces, tenemos un montón de cosas ya presentadas. Tenemos la consigna del día de hoy, es circo con helado. Lo pueden mandar en arroba la hora doble, en el Twitter, en facebook.com/hora doble, el 4010-7157, 4010-7158. Después también pueden mandar el dilema del día de hoy. Es el ser Zulma Lobato durante... cinco años, despertar una mañana y ser Zulma Lobato durante cinco o años. Que se muera un amigo en un accidente y que sea culpa de tu amigo. Exacto, porque estaba borracho, ¿eh? Que se muera tu amigo en un accidente, pero que estaba borracho. Capo Leán Carranza, que ya dijo, un amigo no se negocia con nada. Sí, sí, lo que estábamos diciendo. Perfecto. Sí, sí, sí. No. Hay que reiterar. No. Yo lo que voy a decir es que estoy con él. Muy bien. Mira, si vos me interrumpís, no puedo desarrollar. Tema, y ya volvemos con la hora doble. Sweetness, I was only joking when I said I'd like to smash every tooth in your head. By rights, you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc felt. Now I know how Joan of Arc felt. As the flames rose to Roman nose and her iPod started to melt. Oh, disgrace for the human race. Si te gusta ir a escuchar bandas tributos, ¿por qué no escuchar un tributo a las bandas tributo? The Tributer. The Tributer. La banda tributo a las bandas tributo. Danger Force, The Pits, Attilio Amil, God Save the Queen. Todos juntos en un homenaje a las bandas tributo. Este fin de semana, en The Cavern. En The Cavern. La sala que es un tributo a una sala de Liverpool. Y si vos no podés venir, mandá a uno parecido. The Tributers. Entradas en venta en Tequitec. Descuentos con Sudamerican Express, Club La Ración y Groupons, Groupon Pons y Groupongo. The Tributers. Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. Domingueros. Domingueros. Política, deportes, espectáculos, cultura, historia, regalos y las mejores entrevistas. El expresidente Adolfo Rodríguez Zap. Y ahora millones de desocupados en la Argentina, millones. Necesitamos generar fuente de trabajo. Domingueros. Domingueros. Domingos de 9 a 11 por Radio Esplende AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Pero Milione está con nosotros, la titular. Me gusta decir titular porque sí, suena como, encanta, o sea, así, encanta, como secretaria general del gremio. De, lo noto. La titular de Ava Tonka, que es una empresa, Catering Boutique. Exacto. Suena muy palermitano, Catering. Ay, sí, Boutique. Sí, ¿eh? Sí. Titular, Catering Boutique. Tiene Fingers, que es lo que antes se conoció como canapés o cositas chiquitas. Fingers. Fingers Food, así, que son comidas del tamaño de un dedo, que le resulta, a todo el mundo le resulta gracioso, menos a Neri Pumpido, que supo sacarse un dedo, y a todo el resto le resulta muy simpático. Dice, ay, un finger. Dice así, bueno, ella es la titular de Ava Tonka. Ava Tonka, lo recordamos, siempre es bueno recordarlo. Sí, siempre. Se escribe con H y con B larga y con K. K. Es Ava Tonka. Que para nosotros es Ava Tonka. Claro, para los provincianos es Ava Tonka, pero no. Es Ava Tonka. Lo pueden buscar si quieren saber qué es lo que hace esta muchacha. Lo pueden hacer en avatonka.com.ar o Ava Tonka en el Facebook o en redes sociales, Twitter, sí. Arroba Ava Tonka. Quería decirle respecto de Ava Tonka. ¿Cómo está funcionando la página? Desde que llegó a la hora doble, se fue para arriba el Facebook. Subieron un montón de me gustas. Me imagino. Bueno, sí, la verdad que sí. Y en Twitter también algunos seguidores, así que estamos contentas. Y una fotito de unos muffins exquisitos. Sí, muffins de arándanos. Ahora viene la parte de laburo grosso, ¿no? Sí, justamente estuvimos una semana bastante movida. Mm. Y ahora viene la parte más grosa de trabajo. Mm. Sí. Me gusta hacer... Sí, como Marsh. Sí, igual. Bien. ¿Qué nos ha traído hoy, señorita Verónica Millón? Hoy vamos a hablar de la papa. Bien. La papa. Bien. Sí. Muy, bueno. Muy de cocinero, sí. Y bueno, había que traer un tema, ¿no? Qué cosa que hace 500 años podrían no haber... entendido de qué hablaban. Exactamente, vos estabas acá en el previo reinato, que ¿cómo se llamaba en ese entonces? Bueno, depende. ¿Amerindia? No, depende qué pueblo. Por ejemplo, los incas se llamaba el Yanacona. Se llamaba. Ah, no, desconozco. Yo sé mucho. Sí, ya sé que sabes. Y ahí salió mucho el sistema de Yanaconazgo, se llamó. Que eran de los Yanaconas, que eran... Es como el patrón de estancia, pero de los incas. Claro, el Yanacona. Bueno, de la papa. Es un alimento tan noble y tan tan lindo para cocinar. Salvó hambrunas, sí, sí. En Irlanda, sobre yo todo. Yo no voy a hablar. ¿Qué? A ver, ¿por qué? Digamos, toda la cuestión con la hambruna de Irlanda, que eso es algo que solo dijo Sinéad O'Connor y muy poca gente con los ovarios de Sinéad O'Connor, habló de que realmente la comida estaba en Irlanda, porque existían los campos, solo que decidieron exportarla entonces. Cosa que no se discute tanto porque dicen, no hubo una hambruna. No hubo una hambruna. Hubo gente con mucho dinero que decidió exportarla y entonces mucha gente dentro de Irlanda se murió. Pero, una decisión política. Exactamente, digamos, económico-política, como siempre. Pero eso significó entonces que no es que salvó a la gente, sino que hubo una agresión contra los pobres. Y los pobres cobraron. Mira. A mí me parece muy claro lo que estoy diciendo. Vos me mirás. No, estuvo bien. En un momento, cuando se puso redundante, nada. No sabíamos a dónde iba, pero está bien. Hay algo abajo de la mesa para vos. Porque. No sea guarango. No, yo quiero decir que. Usted estaba muy bien hasta que miró la pantalla. Tengo ese. A ver, vamos a decirle ya en este momento. Mira, tú tiene abierto. Tiene abierto. Un Twitter. Otro Twitter, tres Twitter, episodio no sé qué, Hani, de Club Gabú. Sí, yo ya lo anuncié todo. Una foto de Facebook, de Instagram, un Facebook, ¿y qué más? Tiene Live Score Soccer, ¿qué es eso? Score Soccer. Eso no es mío. Ah, eso cierre lo de eso de los anteriores, porque estaban relatando el partido de Vélez. Bien, no distraigamos más, La papa. Bueno, nombre científico, Solanum tuberosum. Solanum. Sí. De ahí viene que es un tubérculo. Exactamente. Muy bien. Solanum tuberosum. Exactamente. Sí. Solanum es porque tiene una sustancia que se llama solanina. Cuando vemos esos brotes verdes que tiene la papa. Sí, cuando la papa se pasa, ¿no? Y sí, viene como hay que brotos. Sacárselos porque es una sustancia tóxica. ¿Tóxica? No. Exactamente, sí, hay que sacarlo. Tira la papa, tira lo verde. ¿Pero la papa o solo puedo cortar el tubérculo? Trata de cortar eso verde. Y si no, tira la papa entera. Porque puede ser... Porque te puede llevar a la muerte. Eso es lo que pasó con los españoles. Es tóxico. No, es lo que pasó con los españoles cuando llegaron, que dijeron, está buena la papa. Y era como, pero ¿por qué no la cocinas o algo? No, está buena así. Ah, que cruda se come, claro. Y se la comieron. No, pero no podés comer. Cruda se come, aclaro, no. O sea, no se come cruda. La papa no se come cruda. No. Porque justamente te hace la papa daño, no. Daño. No, la papa no. Hay muchos vegetales que sí, pero la papa justamente no. Ok. Bueno, dicen que es el alimento del futuro. ¿Cómo? El alimento del futuro. No, dicen que el lino es el alimento del futuro, ¿eh? La papa. ¿Cómo el lino? El lino es el alimento, porque tiene un montón de aminoácidos y está todo bueno, súper concentrado. Igual la papa tiene muchas proteínas, muchos nutrientes. Y el muchas almidón. Muchas vitaminas. Bueno, el almidón, que es para otra cosa, pero las proteínas que tiene están cerca de la cáscara. Sí, es y verdad. Está bueno comerla con la cáscara. ¿Papa negra o papa blanca? Yo prefiero blanca. Pero la ¿por qué? Porque es más limpia, nada más. Ah, okay. ¿Esa es la única diferencia? Sí. Porque es la cepillás, nada más. Hay un montón de papas. La más común acá en Argentina se llama espunta, que es la que tiene más agua, tiene 80% de agua. Pero no es conveniente para hacer frita. Claro, es verdad, Para hacer frita necesitas una papa que tenga más almidón. ¿Para qué? Para que selle las paredes de la papa y que te quede bien crocante. Claro. ¿Entendés? Sí. ¿Cómo la pido al verdulero? Pedirle esa que no es la común de todas, esa. ¿La blanca? La blanca está buena, lo que pasa que acá en general venden espunta. La buena, pero me voy al barrio chino. Sí, puede ser. Hay una que se llama Inta Pampeana. Esa es muy buena, del INTA. ¿Dónde se puede conseguir? Aparte de la Pampa, ¿dónde se puede conseguir? No, es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Ah, no. Después hay otra variedad que se llama Kennebec. que también tiene bastante almidón y que está buena para hacer frita. Hay muchas variedades. Hay papines, como 5.000 variedades de papas. Mucho, porque los incas... ¿Cuánto? 5.000 variedades de papas. Es muchísimo. Es muchísimo. Los incas la tocaban genéticamente, la papa. Hacían cruzas con papa, etcétera. Hay papas de distintos colores. Hay papines azules. Sí, papines azules. Los papines andinos son muy lindos. Yo igual acá traje unas ilustraciones para que ustedes vean. ¿Pero vieron papines azules? ¿Alguien comió papines azules? ¿Dónde comiste? Yo comí y trabajé con esos papines. En el noroeste. Ahí tienen. Ahí está, el papín. Papas de Bolivia y Perú. Tienen diferentes formas, diferentes colores. Están muy buenas. Papas cepilladas, punta. Papa negra, claro. Punta. Esa es la que comemos nosotros. Exactamente, ¿no? Exactamente, la es punta. Sí. Después tenés papa Patagonian. Es que más fácil le hubieran puesto Papatagonian. Papatagonian. Papa Panamericano. Exactamente. Tenés papa pandina. Después, es que es muy parecida a la papa andina de la papa de Bolivia y Perú. Y son como larguitas, ¿cómo describirlas? A ver. Como alargadas. Porque tenés, o sea, la papa nuestra es como grande. Y es más gorda. Es más que nada redonda, sí. Exacto. Después, no, más bien estirada. Como la batata. Un cepelín. Imaginémonos eso. Así como un cepelín con esa forma. Después tenés la papa de Bolivia y Perú, que es más redondita y más de color como... Rojizo. Sí, rojizo. Más redondita. Y después tenés más como una flautita. Es como una flautita chiquitita, sí. Así que estás... ¿Como un pan flauta? Exacto. Sí, exactamente. Exactamente. Exactamente. Bueno, pero en los países así, Perú, ahí en la América... Perú, Bolivia... Bolivia, sí, todo sí, eso. Noroeste, sí. Tienen sí. Un montón de papas y las usan para un montón de preparaciones. Uh-huh. Acá también, acá también usamos mucha papa. Ellos usan la papa a la huancaína. Exactamente. ¿Qué es con galletita? ¿Cómo es con esa? Pan. Con pan. A mí me dijeron mucha galletita, pero debe ser así, tipo, yo al principio cuando me dijeron galletita, flasheé maná, sí, pero es más crecida. Sí, puede ser, pero... Él también flasheó maná. Galletita de agua, sí. Flasheó maná. O galletita de agua galletita o pan, o miga de pan. Sí. En su defecto. Carbohidrato ahí. Sí, mucho, puro. Mucho. La planta tiene una flor amarilla y lila, uh-huh. Y en las hojas tiene reserva de almidón. ¿Es linda la flor? Sí, ahora la googleamos y la vamos a postear. Porfa. Es muy linda, es chiquitita, hermosa. Me encanta. Divina. Bueno, ¿qué más? Quería contarles el proceso para hacer la papa congelada. Sí, antes que nada. Sí. Me dijeron que la papa tiene menos calorías que la calabaza, pero es más difícil de digerir. Mira, de la calabaza en este momento no sé cuántas calorías tiene. De la papa te puedo decir que 100 gramos de papa contienen 80 calorías. No es tanto. No es tanto. Pero tenés que mezclarla con algo, porque si te clavas un puré... Exactamente. Lo que sí dicen que no hay que mezclar con una proteína, porque si te engorda. Si no, no engordaría. Pero hay una dieta que dice que lo único que... ¿Solo no la engorda? Claro, que no tenés que mezclar papa con carne, por ejemplo, porque dicen que eso sí engorda. Milanesa, o sea, con puré y no va más. No, pero bueno, está bueno. Yo me clavo una. Voy a dos cosas sobre eso. Sí. Uno, hay una dieta que es solo bife y papa hasta que no puedas. No es papa, la conozco esa dieta, una que es pura proteína. Sí. Pero no tiene papa, porque la papa es... No, tiene solo carne y huevo. Sí. Y huevo, o sea, vos podés comer, es pura proteína, es la dieta de la proteína, es una locura esa dieta. Sí, una amiga mía la hizo. Muy mala para el bobo. No, claro, pero es una dieta, o sea, que además no la podés hacer mucho tiempo. Es como una dieta como para bajar un montón durante poco tiempo, que es como es pura proteína, es como papa con huevo, papa con pollo con papa, no, perdón, claro. Carne con pollo, carne con esto, no, huevo, lenteja. Sí, o sea, ni siquiera nada que fuera proteína pura. No se puede vivir. Eso así. Es espanto, eso. Pero por otro lado, lo que me dijeron, una es la de la carne con la papa, pero lo que me dijeron, que es verdad, que tiene razón y una relación con lo que me está diciendo, es que la carne con, digamos, cuando uno consume proteína por un lado y carbohidrato por el otro, como que el cuerpo no puede procesar las dos cosas, entonces el carbohidrato dice, bueno, ahora mismo no puedo lidiar con vos porque estoy con la proteína, eso es lo que dice el cuerpo, y el carbohidrato se convierte directamente en grasa. O sea, es como que Eso es lo que hace subir de peso, como que la atracción del cuerpo en relación a dos cosas que son muy difíciles de procesar. Sí, eso me lleva, cuando yo era chico comía muchos fideos con patty. No, pero ¿qué edad estamos hablando? La potencia total. Y pero creo que hasta rico, los 17 comí. Rico. Sí, bueno, era buenísimo. No, yo a los 17 también le di, pero a los 18 ya decís, che. Sí, en un momento había que decir, pues me estoy zarpando. Cuídate, querete. La última vez de Barcelona. Cuídate, querete, ojito, gente. Claro, mi mamá me decía los churrasquitos con los fideos mollitos. Claro, claro. No, con no manteca, no y no queso. No, claro, si no, comer, si no engordás con eso, no engordás con nada. Genial, muy ¿cómo rico es? Y con fideos moñitos. Con manteca y queso. Pa, la tenía todo. Eso es agresivo. No, es rico. Estoy en desacuerdo. Bueno, está bien, pero es rico. No, pero estoy en desacuerdo. Está bien. Bueno, el proceso para la papa congelada, uh-huh, ¿saben cómo es? No. Se fríe la papa, el bastón de papa, uh-huh, en un aceite muy, no muy caliente, 120 grados. Uh-huh. Se sellan las paredes de la papa, eso le da rigidez a la papa, se saca y después un poquito más, con un aceite un poco más fuerte. Y ahí, con un, sí, 170 grados, ponele. Y ahí ya te queda la papa para... ¿Cómo más fuerte? Si vos le dejás el aceite liviano, frío, o sea, digamos, tibiecito, durante todo el tiempo, ¿es positivo eso? No, negativo, te es queda negativo, porque horrible. Te chupa todo el aceite. Te chupa todo el aceite y te queda súper aceite. El aceite tiene que estar caliente, pero no demasiado caliente, porque si no se queman caliente y te quedan crudas por dentro. Exactamente. O sea, entonces, que en 170 grados estaría bien para freír. ¿Cómo la pregunta? Pero él estaba haciendo una pregunta y era, primero la cocinás, pero como bien bajito para que selle las paredes. Y después un toque apenas un poquito más fuerte y te tiene que quedar blanca. ¿Bien bajito sella las paredes? Sí, exactamente. ¿No es más alto que sella las paredes, no? No, para el proceso de la papa congelada, no. Ah, congelada, sí. Entiendo, congelada. Congelada, okay. Exactamente. Tiene tanto almidón y también adentro, uh-huh, de la célula de papa hay una sustancia que se llama pectina. ¿Cómo? Pectina. Uh-huh. No sé si alguna vez escucharon nombrar. Nunca. La pectina viene a ser como un coagulante o un espesante. Se usa mucho para las jaleas, las mermeladas. Y donde suele haber pectina es en las semillas de la manzana verde, por ejemplo. Uh-huh. Cuando vos haces una mermelada, sacás un poco de la semilla de la manzana, le pones como una bolsita de gasa o lo que sea adentro de la mermelada y hace que esa mermelada te quede más espesa. Uh-huh. Entonces, la papa, además del almidón, tiene pectina. Entonces, la papa se usa mucho también para espesar preparaciones. Los guisos que tienen papa, uh-huh, siempre te quedan más espesos por esta sustancia que tiene la papa. Mira todo lo que mira todo lo que aprendemos. Che. Sí. Está muy bueno. Sí. Tenemos más de la papa. Sí, tenemos más de la papa, tenemos, de la tenemos papa, recetas también. Vamos a poner un tema y después seguimos hablando de la papa. Y no del Papa Francisco, sino de la papa comida. Ay, qué bueno. Boluda, oh, Burn, Talking Head, no, que era Roxy Music. Roxy Music, como Love is a Drug, algo así, es lo que estaba sonando. Sí, el amor es una droga, exactamente. ¿Es una droga el amor? Bien. Sí, sí. No, nadie dice. Sí, sí, sí. Todos dijeron que sí. 100% sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿tenemos alguna participación de la consigna en este programa tardío que hemos arrancado? Bueno, a ver, cuéntenos. Tenemos a Miriam Pérez, que ha dicho dulce de leche Fante. Dan Ochman, que ha dicho cirque dulce de leche. Denis Luciani, que ha dicho enano medieval mendrado. Muy Ale lindo. Quiroga, que dijo tomadora de limones. ¿Cómo? Bueno. Muy tomador bueno. De limones. Habría que blanquear una cosa. Estuvimos todos de festejo, de jarana, tomando cerveza, relajándonos en un momento muy estresante que fue, y relajándonos un toque después, cuando venimos y todo, y algunos no estamos al 100% de lo que podemos dar. ¿Estás hablando de Ale Quiroga? Sí, estamos hablando de Ale Quiroga. Así, así nomás. Yo estoy a 10.000%. Recién esta... Llegó y me volvió a saludar. Dijo, hola, mua. Digo, te acabo de ver. Vergonzoso, lo de Quiroga, vergonzoso. Y te hace un montoncito. Pero, Milione, ¿cuándo tuvimos esta interacción? Never in the life. Nunca, nunca. ¿Viste? Me está sorprendiendo. ¿Viste? Es como una emoción. ¿Viste? Que me sale de acá. Es increíble lo que está sucediendo. Te digo. Bien, siendo la 1:35, entonces volvemos con hablando de la papa. A bueno, ver, hablando de la papa. Quería contar de dónde salía la papa soufflé. El viejo truco de la papa soufflé. Una historieta. Acá la papa soufflé dicen que la inventó. ¿Qué? Se adjudica la invención el señor del Palacio de la Papa Frita. Cuando sí. Uno va al Palacio de la Papa Frita... Es un misterio. Ahí en Corrientes, en Montevideo, frente a Cadore, justamente, frente a Cadore, Corrientes, entre Montevideo y Rodríguez Peña... Él la inventó. Dice, el inventor de la papa soufflé. Mira vos. ¿Cómo es la papa soufflé? Se pregunta gente del público que quizás no conoce cómo es la papa soufflé. Es una papa que es como inflada, ¿no? Inflada en el medio, como si fuera... ¿cómo decirlo? Como una un pez globo. De, una especie de bizcocho, claro, de papa. Inflado. Como sí. Si fuera una galleta marinera. Inflada, exactamente. ¿Sí? Bueno, acá dice la historia que los reyes de Francia, ajá, en por allá por el 1930... ¿Son los dueños del Palacio de la Papa Frita? Capaz, no sé. Se llaman Carls. Se llamaba, no me acuerdo cuánto. Carls, el palacio. Bueno, ponele. El rey de la Papa Frita. Habían ido a inaugurar los trenes en 1937, por allá, lejos. ¿En serio? Mi abuela sí, nació ese nació año. Ahí, bueno. No había reyes en Francia en 1937. Bueno, eso es lo que dice la revista que yo saqué. Porque desde 1789 en adelante se acabaron la monarquía. Pero era por ahí eran reyes catalanes. Por ahí eran duques. Bueno. ¿En serio lo dice la revista? En serio lo dice la revista. 1830, capaz que era. Yo lo busqué, pero... No, en Francia se pudrió. Pará, en Francia se pudrió todo con la monarquía. En Francia en 1789 entraron... Y vino... Guillotina. Claro, vino guillotinaron a todos. El cambio del mundo. Ojo, acá estamos hablando... La burguesía, el poder. Es el año 2. Es una data que lo está diciendo la revista de la Nación. O sea, fuente... dice, 1937, los reyes Luis Felipe y Amelia de Francia... qué raro. Es raro, pero bueno está fijarse. Linda igual la historia. Ahora te lo googleo para sí. Googlealo. Googlealo. Dice que ellos habían ido a inaugurar unos trenes y bueno, y los esperaba a la vuelta un banquete. Y en ese banquete había papas fritas. Y el chef los estaba esperando. Sí. Pero se atrasaron. Y entre paréntesis, no hay cosa peor que a los cocineros se le atrasen los comensales. Sí, es terrible. Los matamos. Con el asado pasa lo mismo. Es una cosa de loco. Una angustia, viste, yo no. Lo quería sacar si bárbaro. Yo te digo a las 12, vení a las 12, flaco, claro. Porque se pasa la comida, sí, ¿entendés? Sí, no. Sí, totalmente. Indignante. Bueno, al señor estaba ahí con las papas fritas que los reyes no llegaban, entonces... La estaba friendo, pero la retiró del fuego. Las retiró del aceite, sí. Porque como se habían atrasado, había que servirlas calientes. Entonces, cuando las volvió a poner en el aceite, estas papas, como por arte de magia, se le inflaron y nacieron las papas soufflé. ¿Es solo cuestión de eso? O sea, de aceite. Una vez, las saco del aceite y las vuelvo a meter en el aceite caliente y ahí se inflan. Siempre cortadas redondas, ¿no? Sí, como hablando. Papa española, digamos. Exactamente, ¿no? Exactamente. No lo había pensado, ¿eh? Y es así... Y parecía más magia. ¿Viste? No hay tanta magia. Un poco. Sacarla. Sacarla y ponerla. Es como la vida misma, ¿no? Perdón. ¿Y la papa al pomodoro cómo se hace? Contanos, porque no quiero entrar en ningún detalle. Qué lindo, ¿no? Esta qué lindo mujer. Momento. Bueno, me salió, chicos. ¿Qué hacer? Por favor, no se preocupen. La papa rosti, otra historia de la papa rosti. Por favor. Es una comida típica de Suiza. ¿Alguno escuchó nombrar la papa rosti alguna vez? No, jamás. La papa rosti se hace con la papa rallada cruda. Y no se pega, entre comillas, con nada que no sea el propio almidón de la papa. Entonces, vos rallás la papa cruda, la mezclas con sal y pimienta, haces como unos bollitos, lo aplastas un poquito y lo cocinas en manteca, vuelta y vuelta. En Suiza se comía en el desayuno, antiguamente. Ahora ya se usa como guarnición de un plato. Bien, Quiroga me dice que sí. Guarnición de un lomo, guarnición de un cerdo, guarnición... Entonces, la rallás. La rallás. Pimienta. Sal. Sal. Bollito. Mezclas un poquito, bien. ¿Y lo freís en no, manteca? No. Sellar. Una cosa es sellar, otra cosa es freír. Manteca se sella. Es como mucho aceite y muy caliente y rápidamente. ¿Sí? Exactamente. Papa. Claro. Okay. Entonces te queda crocante, ¿sí? Esta receta es como, bueno, es típica de ahí, pero bueno, acá se usa mucho. Después, en los restaurantes muy gourmet o muy palermitianos, te dicen la rosti a la no sé cuánto y le ponen, le agregan panceta, le agregan cebolla. Y le agregan guita al precio, ¿no? Claro, exactamente. 103. Exactamente. Y otra cosa que... Papa la sanata se llama. También. Me gustaba para esta oportunidad los ñoquis de papa. Oh, estuve comiendo el otro el domingo. Llegó mi hermana de afuera No. Bueno. Pero ñoqui de papa. Son muy fáciles de hacer. La gente le tiene un poco de miedo al ñoqui de papa. El ñoqui de papa es muy fácil de hacer y muy difícil de hervir. Para el que es para entendidos. Es solamente para entendidos. Es para entendidos, es verdad. ¿Por qué es difícil de hervir? Porque es muy fácil o que se te pasen o que estén crudos. Exactamente, muy bien. No, pero cuando suben ya están. Sí, no hay más. No estoy tan de acuerdo. Lo importante. No, pero porque estás equivocado. Félix es una luz hoy, me está sorprendiendo. O sea, no puedo creer lo que está pasando. Me gusta mucho, soy vegetariano, tengo eso. Me gusta mucho la papa, como amor. Bueno, vamos a traer todos vegetales, a partir como de ahora, todos vegetales. Lo importante es hacerle el huequito en el centro para que se cocinen bien. O totalmente. Haces la masa que lleva un 3% de harina de lo que le pones de papa. O sea, para un kilo de papa, 300 gramos de harina. ¿Estamos? Mirá. Yo pensaba que era más la proporción. Y un huevo. Y para eso las pasas por el pasador. Exactamente. Eso además, es para que tengan el agujerito. Claro, para que te quede el huequito. Además, ¿qué lleva para que no te caigan esa cosa pesada así que te des un plomo? Es una buena pregunta, a ver. ¿No sabes? No. Lleva un poquito de polvo de hornear. Ah, mira, eso no la tenía. No la tenías. Entonces, haces el puré. Siempre la papa la cocinas al horno para que no chupe agua. Al horno con la cáscara. La sacás del horno y quemándote los dedos. La pasás. O sea, agarrás con un repasador o como puedas. Como fuere. MacGyver. Listo. La pelás y haces bien el puré que no te quede con grumos. MacGyver, dijo. MacGyver, sí. Se dice sí, así. Sí, lo entendí. Ok, ok. Sí. Estamos en sintonía. Sí, por favor, no nos interrumpa. Mil disculpas. Haces el puré. Le agregas el huevo. Sí. Le agregas los 300 gramos de harina. Sí. Una cucharadita de polvo de hornear. Uh-huh. Sal y pimienta. Blanca en este caso, porque estamos con puré de papa, si no la negra queda fea. Totalmente. No se amasa, se une, ¿sí? Y haces las tiritas y vas cortando los cuadraditos y le haces el agujerito en el medio. Lo puedes pasar por el cosito de los ñoquis, por un tenedor. Por un tenedor es más fácil. O por nada. Sí, por un cuadradito. Sí, pero cuadradito no se cocina tanto al centro, ¿no? Pero le haces un huequito con el dedito. Yo tengo, justamente el domingo fui el encargado de hervir los ñoquis para toda mi familia. ¿Cómo salió eso? Excelente. Federico estaba pidiendo atención. Mucha agua, por supuesto. Mucha agua, eso es necesario. Pero yo no lo saco ni bien sube. O sea, espero que suban todos y ahí, a partir de que suben todos, cuento un minuto reloj. Pero un minuto reloj cuando están todos arriba. Y te quedaron bien. Sí, joya. Porque si no, te cometés el error de sacarlo crudo y sentir la harina en el masticar. No es nada rico. ¿Sabes cuál es el secreto? Que no se te pegue en el paladar. Obvio. Y sabes qué tenés que hacer para que el gnocchi no se te siga cocinando. Bueno, si lo metes directamente en la salsa está todo okay. Pero si haces, bueno, cuando haces en mucha cantidad, cuando trabajas para mucha gente, en los restaurantes solemos por ahí marcarlo, se llama. Vos los marcás, los cocinas así, y los dejás en aceite para que no se peguen. Yo hice algo parecido. Hice, agarré, primero que nada, los colé con una espumadera. Sí. No los colé echándolos en colador. Muy bien. Segundo, hay que un proceso que pocos conocen, que cuando uno cuela gran cantidad de pasta en general y la deja en el colador, se sigue hirviendo. Que con, por ahí, con unos ravioles no pasan tanto, pero con los ñoquis es clave. Es tenés clave. Que hacerle el baño María inverso, que es agua fría o agua con hielo. Eso lo, esa es la gente que, eso es una forma de resolverlo. La otra es rápidamente de colador a la salsa y... Claro, pero si estamos hablando de mucha cantidad de personas, como hacemos nosotros. Yo lo hice en tandas. Dejé el agua hirviendo y sacaba con espumadera. ¿Quieres venir a hacer ñoqui de papa conmigo cuando tenga que hacer 10 kilos de papa? Cuando quieras, cuando quieras. ¿Puedo contar una anécdota? No. Con respecto a los ñoquis de papa. Esto ha sido todo. Termina, déjenlo. No, contá la anécdota. Dale, contala. Con esa sensual. No la, logro, la hermana de una compañera de la secundaria se casó, invitó a sus suegros a comer ñoquis a su casa. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos? Ah, perdón. Recién casada, hizo toda la preparación y metió toda la masa así adentro de la olla, esperando que cuando hirviera se formaran los ñoquis. Mágico, hermoso. ¿Que se hicieran solos de una masa enorme? Sí, yo conozco gente que tipo no quiso hacer el puré pero sin el agua, como quiso hervir papas sin agua. Yo tengo algo, una cuestión, me acuerdo que mi madre me retaba, cuando yo sacaba igual las papas del agua caliente y las ponía en agua fría de toque, me decía, no se pone la papa caliente en agua fría porque hace una reacción sobre la papa que hace que se endurezca y no termine de ser lo que necesitamos para esta rusa. Exactamente. Es muy curioso eso. Y te tengo que hacer una pregunta más. Sí, sobre, porque yo, mi sobrino es fan del puré de papas. Sí. Entonces, yo en situaciones en las que no sabía cómo alimentarlo, le inventaba un puré de papas en el que le metía quesito y le ponía como queso fira. No es moscada, anda muy bien. No es moscada, sabe como trompeta. Pero como algo para darle un tono más y lo es, digamos... No recuerdo ahora los ingredientes exactos, pero le ponía una cantidad de quesos y cremas que hacía que él tenga realmente un placer del punto de decir, uff, no puedo más. ¿Hay algún puré que vos digas, al puré le pones esto, esto y esto y es muy magic? Mira, a mí me gusta con manteca, leche. Venimos no tradicionales. Manteca, leche y queso es lo más de lo más. Manteca, leche y queso. Y queso rallado. Pero, ¿hay alguna gourmeteada así que vos digas? ¿Gourmeteada? No, capaz si le agregas un huevo, haces que un huevo cuando está bien caliente, claro, hace que quede hasta más potente, que tenga otro color. Y tiene otra solidez. Y también otra solidez. Uh-huh. Y con esa receta pasamos a unas croquetas que tienen un nombre que ahora no me acuerdo en este momento, pero es cuando le agregas el huevo al puré de papa, haces unas croquetas con manga y qué sé yo. ¿Puré instantáneo sí o no? Nos pregunta Quiroga. Yo hice muchos seminarios. Perdón, saben que... Quiroga. Los quiero los dos por igual y por eso me los confundo. Hice muchos seminarios sobre las papas porque me encantaba investigar sobre este alimento. Depende de lo que vos quieras lograr. Uh-huh. Si vos querés que el puré sea bien liso... Y nada, y no te importa nada, puedes comer instantáneo, hasta puedes pasar la papa normal por el mini pimer y te queda igual que el instantáneo. O sea, te queda como más chicloso. Ahora, si vos querés un puré posta a posta como el de la abuela, lo haces con el pizza puré, bien tranquilo, le pones manteca y leche y todas esas cosas. Para mí el puré instantáneo depende mucho de la leche. Mucho de la leche. ¿La cantidad o...? No, el sabor. El sabor depende mucho de la leche. Entonces, lo que pasa es que si vos, por ejemplo, haces puré instantáneo con agua, te queda muy desabrido. Sí, no. Hay que ponerle leche. Y hay que ponerle pura leche. Mi abuela lo que hacía con el puré que sobraba era ahí, croquetas. Después croquetas. De que sobraba el puré, ahí le agregaba un huevo. Claro. Y ahí hacía los bollitos y los pasaba por pan. Pan rallado. Pan rallado. Croquetas. Riquísimo. Exactamente. Se llama croquetas. No sé cómo bomba se llama. De bomba claro. De papa. Sí, es sí, muy rico. Muy rico, sí. Pero sin el jamón, que agradezco mucho. Y lo que yo les quería contar también, para hacer la papa al horno, la clásica papa al horno. Sí. Uy. Que está buenísimo comerla con cáscara, porque como dijimos que tiene nutrientes y está bueno, se puede pelar también. Pero el gran secreto, que capaz acá hay muchos cocineros... No, amateurs, la profesional es... Que les gusta, por ahí lo saben. Que nos inviten a comer. Bueno, hay que calentar bien la placa antes de meter... ¿Viste que a veces la papa se te pega cuando la metes sí, al horno? Sí, qué bronca. Te queda toda... Porque te queda lo crocante pegado a la fuente, me da una bronca. ¿Qué tenés que hacer? Calentás la placa, bien, el horno bien a las chapas, bien caliente... Ya tenés la papa cortada y todo, sacás la placa, metés la papa ahí y la metés al horno. Es como un proceso de sellado. Usted, señorita... Sin nada con papel metálico ni nada de eso. No, no. Señorita cocinera Verónica Millona. Sí. ¿Se limpia, hasta qué punto se limpia la fuente, digamos, del horno? Lo que sería la... ¿Cómo se llama? La asadera. La asadera metálica, la lapicera, por ejemplo. Sí, la lapicera. ¿Hasta qué punto se limpia y hasta qué punto se deja un poco de mugre? Con un poco de aceite y sustancias que después, en el recalentar siguiente, hacen verdaderamente una capa de antiadherente. Un sabor espectacular. Y antiadherente, sobre todo. Antiadherente. Siempre y cuando no te quede el mismo sabor. Es decir, si hiciste el asadero en surubí, no, hay que hacer pizza, a rajatabla. Te queda jodido, claro. Uh-huh. A ver, en la asadera de casa... La que usamos habitualmente. Estás tentada, tenés una mugre, debe tener una mugre la asadera de tu casa. No, porque estoy pensando en la de mi casa, que no le sale con nada del mundo. ¿Con virulana no le sale? Y está jodida. ¿Con la de metal, así, fa? Esa limpia, esa te... Sí, le tengo que poner desengrasante ese posta. No, qué sé yo, un par de papas al horno van, tranquilo. Me dijeron que te preguntara por Marixa Rodríguez o algo así, puede ser un nombre así, no me acuerdo. Rampilleta me dijo, vos preguntale. No. ¿Por qué quería preguntarte? Contame. Miriam Pérez, ahí está. No, qué maldad. Marixa Rodríguez era. Yo te lo voy a contar, porque... yo me junté con Urdampilleta el lunes a la noche y le dije, voy a hablar de la papa el miércoles en la radio. Y me dijo, sí, a él que le encanta investigar, mira que con la papa se pueden hacer un montón de cosas, que da energía y que no sé qué miércoles más. Bueno, listo, empezó a googlear cosas. No, electricidad cosas. Se puede generar, eso era lo que contaba hoy. Se genera electricidad con la papa. Bueno. Eso es lo que dijo él. Y dijo que... las medidas de electricidad, no sé, que puede tirar la papa, cada papa. Y entre tantas medidas de electricidad, tira un Miliampenes. Miliampenes, miliampeles, milia no sé cuánto. Y yo le dije, ¿quién es Miriam Pérez? Mil amperes. Mil amperes. Eso. Ponele, que dijo eso. Mil amperes. Todos conocemos a Rampilleta y sabemos que habla rápido. Sí. Entonces yo le dije, ¿quién es Miriam Pérez, por Dios? Y él, así rápidamente y audazmente, empezó a tuitear de que yo había dicho Miriam Pérez. Una campaña de prestigio, era mil amperes. Bueno, mil amperes. Sí, mejor que lo digas ahora y ya está, gracias. Porque si no te va a defamar de cara. Es una campaña de prestigio contra vos, tenés razón vos. ¿Sabes? Bueno, gracias. No, gracias a vos, bueno, gracias por venir. Está bien. Muy lindo todo. ¿Cómo sigue lo de la papa? ¿Le quedó alguna cosita? Creo que no me quedó nada más, no sé, me parece que ya dije todo. Perfecto. Que dije recetas. ¿Dónde pueden encontrarla? Usted está a disposición del pueblo, así, para que todo el mundo le consulte a cualquier hora, cualquier comida, le digan, por ejemplo, usted, señor oyente, se levantó a mitad de la noche, unas 3:30 de la mañana, ¿no? En calzoncillos, mientras se rasca uno de los glúteos, no los dos, porque sería difícil, uno de los glúteos, abre la heladera, iluminado por la luz de la heladera, dice, ¡ay! Tengo medio zapallo, un huevo y un poco de queso de rallar que me quedó. Sí. ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, ahí la puede consultar inmediatamente a Vero Millones en sus redes sociales, que son... Las mías personalmente es @veromillone, la de Abatonca es @abatonca. Perfecto. Y bueno, con H, con H, y K. Exactamente, muy difícil, pero bueno, así es. Sí, estoy pensando en poner un 0800 porque por favor, todo el mundo me pregunta cosas. Todo el mundo le pregunta cosas a Vero Millón, ¿eh? Muchísimas gracias, Vero, no, por estar. A ustedes. Vamos a ir a una tanda y después vamos a resolver la consigna y nos vamos a ir tranquilitos acá. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada, lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? ¡No! ¡Tomates! ¿Toma qué? ¡Tomates! ¿Qué es eso? ¡Es una fruta! ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces? Es una fruta roja. Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? ¿El tomate meloncito? ¿El tomate kiwicito? ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate, pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate, la fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio Publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. Sobre la hora con Mauro Federico y Carlos del Frade. Todos los sábados, desde las 8, periodismo con nombre y apellido. Lejos de los monopolios, cerca de la gente. Sobre la hora, por Radio Splendid, AM990, todas las voces. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Surfeando el aire de La Hora Doble, estamos acá ya llamando al señor del bolillero para que hoy también vamos a regalar un kilo de helado y que se lo gane, no sé, vamos, veremos ahora. A ver, trae al bolillero, por favor. Y el ganador o la ganadora de un gran kilo de helado de la gran heladería Cadore es... ¡Eliana La Casa! Perfecto, Eliana La Casa, ¿es así? Sí. Bien, perfecto. Eliana, mandanos un, por favor, tu nombre, bueno, el nombre es ese, pero tu número de documento, por mensaje directo, @lahoradoble, y nosotros se lo pasamos a la heladería, y a partir de entonces tenés 15 días para retirar tu kilo de helado de Cadore, ¿eh? Ha sido una función maravillosa. Muchas, muchas felicitaciones tengo, no sé vos en tu Twitter, pero a mí me llegaron así como, ay, los estuve viendo, fueron geniales. Un mensaje. Obvio que me llegó. No tanto, pero ese uno. Ese mismo, porque ahora nos les arroba mandamos algo. Ay, sí, lo tenés a mano. No, tampoco. Pablo no. Vázquez. Bien, sí, dice, sí, gracias por tanto, perdón por tampoco. ¿Qué es el perdón por tampoco? ¿Qué es? Pablo, al contrario, fuiste... Ah, por ahí puso muy poca guita. No, no, ningún chiste. Por ahí puso poca guita en el frasco que había para hacer la gorra. No, y... se pudre todo, Te cagan a palo, sí, Pablo. Pablo, se pudre todo. Sabés que hay gente, nada peor que tener en contra a artistas. Ah, hay una cosa en serio que me gustaría decir, no es quizás ni el momento, ni el horario, ni nada, pero hay un compañero nuestro... Entonces no lo digas. No, por ahí es el horario no es el más tarde. Lo vamos a repetir en otro momento. Pero hoy un compañero nuestro, Gustavo Berger, que está trabajando en la radio, empezó a trabajar hoy en la radio del Mercado Central. Cuando salía lo siguió una camioneta que él lo vio por el espejo retrovisor, que era siempre la misma, y bajó de un... O sea, volvía del Mercado Central, bajó del peaje, seguía la camioneta atrás, paró en un banco y cuando volvió del banco le habían pinchado las cuatro gomas. No. Las cuatro gomas de la camioneta. La misma camioneta. Sí, suponemos que supone él que había sido la misma camioneta en una clara intimidación, algún quilombo que debe haber con respecto a la radio del Mercado Central y esos apretes típicos y todo. Bueno, nada, aprovechamos para solidarizarnos con él, para decirle a lo de la camioneta que le pinchan las gomas, que porque no se pinchan el ojete y nada, simplemente para condenarlo. No, les tenemos miedo. Condenarlo desde este espacio. Que nos o puede... ponerla. No, ponerla no. O ponerlos. No. Manuela, por porque... favor, no siempre lo mismo, siempre con... Darío ha adquirido un poder terrible, ¿no? Sí, con todas las grabaciones que tiene. ¿Qué tiene grabado? Contanos, Darío, ¿qué tiene grabado? Tiene el horno, del... ¿Tú estás en el horno? la risa. La risa de Félix. ¿Qué más tenés? No, es tuyo. ¿Sabés qué tiene? También tiene al astrólogo que sacamos al principio de año. Ah, de Júpiter. Yo vengo invicta. A mí no me grabo por nada. Por ahora. A ver, es invicta. Por ahora. Sí. Ahí está. Esta es mi versión de Lemon de YouTube. Excelente. La risa es muy buena. Sí, sí. Muy buena. Con juguito. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de este programa breve que hemos tenido hoy. Fue una circunstancia excepcional para nosotros. La verdad que estamos haciendo una cosa que para nosotros era un desafío muy difícil, que era improvisar en el escenario sobre temas teniendo que hacer reír relativamente rápido, y fue bastante intenso. Así que eso hizo que nos demoráramos, pero bueno, fue un programa breve pero feliz. Agradecemos a todos los que estuvieron hoy. Vero Milione, por favor, que fue la columna vertebral de este programa. Muchas gracias. Excusamos a también al uruguayo El Negro Lista, que hoy no podía venir, así que nada, le mandamos un abrazo. Manuela Saiz estuvo acá porque estaba y vino. Ale Quiroga estuvo en la producción, llegó más tarde que el resto, pero lo bancamos igual. Señor Darío Góngora en la operación técnica. Félix Buenaventura y Federico Simonetti estuvieron en la conducción. Muchísimas gracias a todos, nos vemos mañana, o nos escuchamos mejor mañana, en este horario a las 12 de la noche por Red Splendid AM990. Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid.